nosotros vamos a asistir, sin embargo denunciamos que eso es una maniobra para ilegalizar a los partidos políticos, pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que la democracia, para que los ciudadanos que quieran un cambio en el país tengan instrumentos en los partidos políticos que han venido luchando para poder participar en las elecciones. Ahora, sabemos que se han generado condiciones absolutamente diseñadas para evitar que los partidos políticos se legitimen. La máquina solo está en capacidad de recibir a un número de personas. Entonces, no es un proceso donde tú puedes en esas 14 horas inscribir 1,000 personas. La máquina tiene un límite que restringe, y cuando son varios partidos, esa restricción es mayor porque los cupos de personas que aguantaría la máquina están compartidos entre los diversos partidos que van a luchar para poder llevar a sus militantes.